La vida del nuevo pacto. Lección número 13. Terminando este folleto de escuela sabática de estas 13 maravillosas semanas estudiando el pacto de Dios. Comencemos con oración, amada Clara. Oremos, oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias porque tenemos vida en este nuevo pacto, Padre Santo. Gracias por tu palabra, que son una lámpara a nuestros pies que alumbran el camino. Gracias por la vida y la salud y por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Estoy emocionado, Clara, no solamente porque estoy contigo, sino por el tema que estamos por estudiar. Qué interesante, ¿verdad? Porque este tema traduce de manera específica lo que quiere decir el pacto. En vez de símbolos extraños, de cosas lejanas de nuestra imaginación, lo vamos a traer al diario vivir del día en que estamos y la manera de hablar hoy. En otras palabras, Johnny, esto es teología práctica. Amén. Amén. Comencemos con leyendo de la Reina Valera actualizada, todos los versos serán de allí. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra en griego vida es zoé. Y esta escogencia que hicieron los traductores de las palabras del arameo que Jesús habló al griego, que era el vernáculo de los que leían y escribían en el antiguo cercano oriente europeo, desde Palestina, todo el antiguo imperio romano, esta palabra tiene un poder especial, Clara. Pero no nos vamos a enfocar en lo que Zoé representaba, mejor nos vamos al hebreo, de donde venía el arameo que Jesús habló. Y para eso vamos a aludir primeramente el libro de Números. Que el Señor Dios de los espíritus de toda carne ponga al frente de la congregación un hombre. El Señor Dios de los espíritus de toda carne. Allí ata dos cosas, espíritu y carne. Y menciona que todas las personas tenemos espíritu y ese espíritu es el que sostiene nuestra carne. Y ese es el mensaje bíblico. Y ese no es un mensaje único de Números. Vamos a leerlo en la escritura poética de Job. En sus manos está la vida de todo viviente y el hálito de todo mortal. Lo que sostiene la vida de los mortales es el espíritu. Y esto viene directamente del registro de Génesis 2 de la historia de la creación. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. El pacto y el sello del nuevo pacto y la manera de vivir en el pacto es la manera de vivir. Y no podemos vivir sin el Espíritu de Dios. Así es. Porque ese Espíritu está con nosotros en todo momento. Está con nosotros desde que somos concebidos hasta que morimos. De hecho, Eclesiastés 12, los versos 7 y 6, nos hablan de cómo el Espíritu de Dios está en nosotros siempre hasta el momento de la muerte. Acuérdate de Él antes que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro, es decir, la muerte, antes que el cántaro se quiebre junto al manantial y la rueda se rompa sobre el pozo, otra metáfora de la muerte, es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Así está Dios con nosotros hasta el momento de la muerte que se separa el espíritu. Te habla de cuando el espíritu regresa a Dios. ¿Quién lo dio? Eso es cuando nosotros morimos. Morimos, sí. Así que el hálito que mantiene la vida, los espíritus de toda carne y el espíritu de Dios son una y la misma cosa. regresa a Dios que lo dio. Y sin eso no hay vida. Y cuando Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Estaba diciendo, yo vengo a que tengan relación positiva con el Espíritu Santo. De hecho, Jesús declaró que le convenía a los discípulos que él se fuera para que el Espíritu viniera, porque el Espíritu venía con virtudes que él no tenía, que él no podía. Los detalles de eso no vamos a entrar porque el tema no es cristología, ni neumatología tampoco. Más bien vayámonos a Juan 5:24. De cierto les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ocurre una transformación que ya no estamos muertos. Cuando las palabras que Jesús habló fueron escuchadas por el público que estaba frente a él, todos sabían que el Espíritu es lo que mantenía la vida. Eso no era nada nuevo. Lo que Jesús les trajo nuevo es que había muchos entre ellos que aunque estaban vivos, estaban muertos. Exactamente. Porque no tenían la relación con Dios que Dios esperaba. Y aunque estaban vivos y estaban siendo sostenidos por el Espíritu de Dios, no estaban gozando lo que podían gozar. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En abundancia. Dios quiere que gocemos. Ser religioso, Clara, no es tener la cara larga y sacrificarse y darse golpes en el pecho. Ser religioso es vivir felices de la mejor manera. Todas las leyes de la Biblia, incluyendo los 10 mandamientos. Y Johnny, especialmente, muchas personas piensan que si el sermón fue bueno, hizo que la gente llorara. Entonces, si toda la gente está llorando mientras se predica un sermón, ese sermón sí estuvo bueno. Mira cómo lloraron. Inclusive la gente dice, ay, Dios te da 6 días, sacrifícale un día a Dios. Y así traducen todos los mandamientos. Ay, Dios te da 90%, regrésale el 10%. Y no entienden que devolver el diezmo es un privilegio. No solamente un privilegio, es una bendición. Añade al dinero, multiplica el dinero, porque es una relación con Dios. Y guardar el sábado no es un sacrificio. No es que tú te quedas con 6 días y le das uno a Dios para ver si lo impresiona. Es que mantener una relación con Dios 24 horas en el día escogido por Él te hace ver el mundo y ver a las personas alrededor tuyo y verte a ti misma y a ti mismo de una manera positiva que te da felicidad. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Johnny, esto me recuerda cuando tú fuiste hace poco tiempo a Cuba. Clara, le bendecimos, le damos las gracias a Dios por su vida. Que el Señor resplandezca su luz todos los días sobre su vida y sobre su familia. Clara, este es el año de Dios para tu vida, tu familia y tu generación. Gracias por enviarnos a su esposo tan bello para acá ministrar nuestra vida. Fue de gran bendición a nuestra vida. Bendecimos todo lo que tenga que ver con usted. Te amamos, mi hermana. Te estamos apoyando aquí en oración, a tu familia también. Y que cuando vuelva a venir, usted venga con él a ministrar. Así es. A las mujeres. Aleluya y amén. Amén, un abrazo. Venga en mayo al congreso. Sí. El ama. Y es tremenda predicadora. Que él te dijo que guardaba el sábado y tú le dijiste, ¿y usted guarda el sábado? ¿Y qué fue lo que él te dijo, Johnny? Que el sábado lo guardaba a él. Yo no guardo el sábado me guarda a mí. Eso me encantó. Y en verdad, el sábado nos guarda a nosotros. Amén. Porque nos ayuda en el propósito de la vida, que es mantener una relación con Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. Esto de la muerte segunda, Clara, habla del tiempo del fin y del juicio final, que todas las personas se comparecerán, aún los que van a morir, comparecerán ante Dios, así que serán resucitados en la segunda resurrección. Y Apocalipsis 20 dice, bienaventurado el que participó en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá parte sobre él. Uh-huh. Pero de esos eventos no queremos enfocarnos ahora, lo que estamos diciendo es que la vida de Dios te protege para vivir eternamente en Dios. Pero esa relación comienza aquí y ahora, manteniendo una manera de pensar acerca de ti misma o ti mismo, de pensar acerca de los que te rodean, como estudiamos en la lección anterior, y de pensar acerca de Dios, porque nadie ha visto a Dios, sino que solo podemos ver a Dios en el prójimo. Así como tú tratas a los forasteros, a los extranjeros y a los así llamados ilegales, así es que tú estás tratando a Dios. Y eso está en Mateo 25, el sermón del juicio final de la división entre cabras y ovejas. Tú, al tratar a los pobres y a los necesitados, estás tratando a Dios. Léelo ahora en Lucas 12, Clara. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Por cuanto, cuando les lleven a las sinagogas y a los magistrados y a autoridades, no estén preocupados de cómo o qué responderán o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Aquí está atado todo. Tenemos que confiar. Aquí está atado todo, Clara. El confiar en que Dios te va a hablar es el espíritu que está dentro de ti que te transforma. Son una y la misma cosa. Ese espíritu de Dios es el que te da el poder y la capacidad para testificar ante los humanos. Como dice Jesús, si tú niegas mi nombre ante los humanos, yo te voy a negar delante del Padre. Lo que está diciendo es, tienes que vivir como el espíritu te dice que trates a los humanos. Tu relación con Dios está supeditada, está medida, está determinada por tu relación con los humanos. ¿Está claro eso? Claro. ¿De qué otra manera se debe decir? Amar a Dios sobre todo tu corazón y sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Johnny, cuando tú estabas hablando de los inmigrantes ilegales, me vino a la mente, porque tú sabes que a las mujeres no vienen tantas cosas. Especialmente a ti. Sí, las mujeres tenemos tanta creatividad. Me vino a la mente ese reflejo de Jesús cuando María y José fueron de inmigrantes ilegales a Egipto, huyendo por su vida. Cuando nosotros vemos personas que vienen a nuestros países huyendo, están tratando de encontrar mejor vida. Andando en los pasos de la familia de Jesús. De Jesús. Que eran refugiados. Como refugiados, exactamente. Porque Jesús se fue porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Herodes quería matar a la familia de Jesús, incluyendo a Jesús. En muchos países hay muchas personas salen huyendo por eso, luchando también, por su vida. Exactamente. Tan triste, en El Salvador y en Guatemala hay gangas. Que, ¿sabes dónde nacieron esas gangas, Clara? ¿Dónde? Nacieron en Los Ángeles, en las cárceles de Los Ángeles. Dios mío, Johnny, ¿cómo va a ser? Jovencitos que habían crecido en Los Ángeles, que por el racismo y el prejuicio y la falta de oportunidades y la falta de tener trato legal documentados, pues se adherieron al crimen. Y se organizaron aprendiendo de las gangas americanas, tanto negras como blancas. Y en las cárceles estaban los del Ku Klux Klan y las gangas de supremacistas blancos, y estaban las gangas de los negros, y estos guatemaltecos y salvadoreños organizaron su propia ganga. Los sacan del país cuando terminan su condena, y se van a El Salvador y a Guatemala, donde ni tienen familia, ni hablan el idioma, ni conocen, y allá los rechazan también, y ellos crean su propia organización. Sí, porque si los deportan de aquí, son rechazados aquí, llegan allá, también son rechazados allá. Por eso se organizan. Y la tristeza y la desgracia es que la organización de ellos es crimen, y hacen su propia manera de vivir. Y triste y desgraciadamente, le hacen extorsión a los pobres, porque hay extorsión a los ricos, Clara. Por ejemplo, en las noticias estuve aprendiendo cómo hacen comerciales y los mezclan con la noticia, y va una persona que supuestamente es un financista, le paga $1,750 al noticiero y lo entrevistan como una autoridad en finanzas. Y luego hemos descubierto que 2.7 billones de dólares se han perdido por causa de los malos consejos que dio esta persona. Eso es una extorsión. Eso es como las gangas. Exactamente. Pero a como nivel, son blancos. A nivel de millones de dólares. Exactamente. Lo triste es el sufrimiento de estos inmigrantes que vienen ahora huyendo por causa de la exportación que le enviamos de guatemaltecos y salvadoreños y hondureños no integrados, que hicieron ganga, persiguen a los de allá, y ahora los de allá quieren venir para acá buscando refugio porque le han cerrado el negocio, le han matado a la familia. Y la manera como tú y yo los tratamos es la manera de medir nuestra cristiandad. Y el Espíritu de Dios va a hablarnos al corazón, como Romanos el capítulo 2 indica, que habla a nuestras conciencias acusándonos y excusándonos, y como Mateo 25 explica cómo yo trato a los más necesitados, a esos refugiados, a esos inmigrantes, así es que estoy tratando a Jesús. ¿Te das cuenta, Clara? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Y lo contrario, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Como tú tratas a esos inmigrantes, a los vecinos tuyos, a los hijos en tu casa que se ponen los calzoncillos por fuera, o las cosas que hacen los jóvenes ahora, que los criticamos y pensamos que no son espirituales, o escuchan música que nosotros no aprobamos, como los tratamos a ellos, así estamos tratando a Jesús. Y tenemos que tener la capacidad de traducir, porque el Espíritu te va a decir lo que tienes que hablar. Me encantan esas palabras claras de Lucas, que el Espíritu nos va a decir. Volvamos a leerlo, el verso 11. Cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o qué responderán o qué habrán de decir. Vamos a traducirlo, Clara, de nuevo. Cuando tu hijo o tu hija te critique lo que escuchó en la iglesia y lo que le enseñó el pastor en el sermón y lo que las autoridades bíblicas e intérpretes le han dicho, no te preocupes cómo le vas a responder para mantener su fe. ¿O qué les vas a decir para llevarlos a Jesús? Porque el Espíritu Santo, escuchen bien, ¿quién? El Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir. Pero recordemos que anteriormente dijo Jesús en este sermón que está registrado por Lucas, que el pecado que no se perdona es ¿cuál? El pecado contra el Espíritu Santo. Y ese pecado que no se perdona contra el Espíritu Santo es no escuchar las palabras que te dice el Espíritu. Ten paciencia con tu hijo, con tu hija. Ten paciencia con los jóvenes. Ten paciencia con los inmigrantes así llamados ilegales. Cuando tú piensas por qué candidato político vas a votar, no has de votar por el que te va a favorecer a ti financieramente mejor. Has de votar por el que va a favorecer a los favoritos de Dios. Cuando tú votes, lee Mateo 25, el sermón del juicio, antes de ir a votar. Por cuanto le hiciste a uno de estos pequeñitos para ayudar a los más necesitados. A mí me lo hiciste. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado a negar la intervención de Dios en favor de los más necesitados. Y esos incluyen a los hijos e hijas de tu iglesia, sean tuyos o sean de tu hermano o hermana o vecino, cómo les tratas indicará tu relación con el Espíritu. Y si estás cometiendo pecado contra el Espíritu Santo, si no estás dispuesto a escuchar lo que el Espíritu te está diciendo y tú quieres hacer lo que manda el manual, de hecho el manual, Clara, ojalá cumpliéramos el manual, porque el manual de iglesia siempre es muy generoso, siempre exige que vengan testigos. No se puede, tú sabías que el manual indica que tú no puedes condenar a alguien por adulterio simplemente porque tiene la barriga. Tienen que venir dos personas que le acusen, que sepan quién es el padre de esa criatura. y que puedan acusarse a los dos en la iglesia y que se puedan defender los acusados. Eso es lo que dice el manual, claro, porque eso es lo que dice la Biblia. Que hay que buscar testigos y hay que escuchar a las personas. El manual es muy generoso. Muy generoso. Muy liberal. Sigue el manual en tu iglesia y tú verás cómo no hay abusos. Pero así no lo hacemos, sino que hacemos abusos de pseudo santidad. Y eso es pecado contra el Espíritu Santo. Eso es pecado. Querer representar a Dios, olvidándose de los preferidos de Dios, es pecado contra el Espíritu Santo. Querer ser más santos que el Espíritu es pecado contra el Espíritu Santo. Porque si Dios tuvo paciencia y consideración con Abraham y Sara, que se rieron de él, del Creador del universo, a carcajada abierta, y Dios le tuvo compasión, ¿por qué nosotros en nuestras iglesias no tenemos compasión de estos jóvenes que nos preguntan, que nos critican? Tengamos compasión con ellos. Y amor. Y amor. Si no, estamos pecando contra el Espíritu Santo. Y el día del juicio vendrá sobre nosotros y no pasaremos la prueba. No. Porque no lo hicimos a uno de estos mis hermanos pequeñitos. No se lo hiciste. Porque imagínate, a Dios. Johnny, que uno de esos jóvenes no vuelva más a la iglesia por la forma como nosotros lo tratamos, como no le dimos amor. Eso va a ser muy triste. Dios nos ayude a todos nosotros a amar, amar y amar con pasión. Y si queremos tener un incentivo para esto, les vamos a dar un ejercicio, Clara. Léete Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Cuando estés en la iglesia, en la casa, con tus hijos, con los jóvenes de la iglesia, y te sientes enojado o enojada porque no hay suficiente santidad, míralos respirar. Y tú empiezas a respirar. Y recuerda, cada respiración, cada inhalación, cada exhalación es el Espíritu de Dios. Y aquel que tú estás condenando, cuando hablas con las palabras que el aliento que sale de tu boca forma, habla por el Espíritu de Dios, que es ese aliento. Y no te sientas que estoy hablando herejía. Eclesiastés 12:7 lo dice claramente. Cuando se exhala el último aliento, el Espíritu vuelve a Dios. ¿Quién lo dio? Y Dios lo dio en la creación. Y cuando es concebido el feto, el cigoto, lo empieza a recibir a través de la sangre de la madre hasta que empieza a respirar al nacer. Pero es el Espíritu de Dios el que sostiene la vida siempre. Cuando ves a los jóvenes que te enojan, y mientras estás respirando y estás consciente de que el Espíritu de Dios es el que mantiene tu vida, míralos a ellos y a ellas respirar. Cuando la muchacha que tiene el escote que te causa a ti mismo atención y deseo sexual o desprecio y vulgaridad, respira. Y pídele al Espíritu de Dios que te dé el pensamiento que debes sentir, que te dé las palabras que debes hablar. Cuando ves al jovencito... De redención, debemos usar la redención, redimirlos. Cuando ves al jovencito que está actuando con malacrianzas, que está hablando malas palabras, es el Espíritu de Dios el que te mantiene vivo. Y el Espíritu de Dios, sin es merecerlo, nos mantiene por vivo. Amor, por amor. Porque Dios es amor, por eso tú tienes la capacidad de amarte a ti. Si tú odias al jovencito, si odias a la muchacha del escote, es porque te odias a ti misma y a ti mismo. La repulsión y el desprecio que sientes por el prójimo es porque nace en cómo te ves a ti o a ti misma. Respira y medita. ¿Cómo Dios me ama y me sostiene? yo no vivo por mí. Leámoslo de nuevo en Job 12:10, Clara. En sus manos está la vida de todo viviente y el hálito de todo mortal. Dios es el que sostiene tu vida por el aliento. Y ese aliento es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios es el que te va a decir cómo tienes que hablarle a tu prójimo para que puedas imitar a Jesús y santificar tu vida desarrollando la mente de Cristo, que últimamente es el propósito de la vida, vivir como Jesús, reflejar a Jesús. ¿Y esto es cortesía de quién, Clara? ¿Para que suceda en tu vida? De Dios y el Espíritu Santo. Ese Espíritu que te sostiene, ese Espíritu que está contigo. No hables palabras soeces de condenación. Si eres diácono o diaconisa en una iglesia, no vayas a regañar pensando que estás representando a Dios. Si eres maestro de niños, de jóvenes, no vayas a regañar porque no estudiaron la lección. Si eres padre o madre, o eres tío o tía, no regañes y condenes. No regañes a los jóvenes que no llevan la Biblia. No regañes a los jóvenes que prefieren leer la Biblia de su celular. Recuerden que hoy en día aquí en este celular están los signarios, los himnos del himnario, está toda la Biblia. Y si queremos exigirle a los jóvenes que lleven la Biblia porque es lo original, pues miren, hermanos, prepárense porque entonces hay que llevar los rollos. Antes no era la Biblia que se llevaban, eran los rollos. Y se los sabían de memoria porque muy poca gente tenía los rollos, Clara. Entonces los rollos dejaron de usarse, se usa la Biblia y ahora nuestros jóvenes prefieren usar el celular. Léete Romanos, Números 27:16, Clara. Que el Señor Dios de los espíritus de toda carne ponga al frente de la congregación un hombre. Y ese hombre y esa mujer eres tú. Eres tú. Eres tú quien Dios ha puesto para que cada vez que te enojas, pienses, Dios le pone el espíritu de él a todo ser humano desde que es cigoto. Y Dios es el que le mantiene vivo. Y Dios es el que envía la lluvia y hace salir el sol sobre buenos y malos. Y tú en la iglesia has de representar al Espíritu y el Espíritu te va a decir lo que tienes que hablar. Ese es el mensaje del nuevo pacto. Ese es el mensaje de la ley escrita en el corazón. Es una manera de vivir, una manera de amar, una manera de persuadir. Y no se hace porque tú eres más capaz, se hace porque tienes disciplina. Y la disciplina es cuando sientes el enojo. Respira, recuérdate que es el Espíritu de Dios el que mantiene toda carne. Y algo bien importante para nosotros tener esa sensibilidad y ese amor para los jóvenes y para otras personas es recordar que ese joven que ustedes ven y están despreciando es la imagen de Dios. Y si ustedes lo desprecian a ellos, están despreciando la imagen de Dios. Miren qué pecado, mirar a todo el mundo como que son la imagen de Dios, que es la realidad. Amén. Amén. Y recordemos el objetivo de la vida de Jesús. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese debe ser tu objetivo. Dar vida en abundancia. Muchas gracias. Muchas gracias.